Padre, gracias porque nos muestras a través de esta mujer que ni siquiera era judía, ni siquiera compartía la fe que tú estabas buscando, Señor, que te busca y te busca con vehemencia porque tiene una necesidad profunda. Señor, ayúdanos a aprender de esta mujer que la mayoría de nosotros podíamos pasar inadvertida simplemente porque no comparte nuestra fe. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu nos anime y nos muestre cómo orar. Ayúdanos a ser una congregación que te busque en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pero antes de comenzar, la semana pasada cuando estaba hablando del tema de Jesús, que Jesús confronta a los escribas acerca de lo que es impuro, que es lo interno, no lo externo, dije que corbán estaba en griego, pero debía haber dicho estaba en hebreo. Es una expresión hebrea. Cuando estaba escuchando el audio nuevamente, me di cuenta que había cometido este error, entonces nada más quiero aclarar que está en hebreo, no en griego. Y ahora sí comenzamos. Y cuando pienso en gente con devoción, cuando estoy pensando en gente que ora, muchas veces viene a mi mente el tiempo en que yo estuve viviendo en Centroamérica y por cuestiones de mi visa tenía que estar saliendo de Honduras. Y dije, pues voy a conocer todo alrededor. Y me fui a mochilear. Me dio cada 6 meses, ahorraba una cantidad de dinero y pues, tenía que salir del país forzosamente. Entonces, ya que estaba chico, me iba a mochilear. Y me gustaba mucho ir a las iglesias de los pueblitos. Casi siempre iba a pueblitos. Y me gustaba, bueno, pues porque estudié arquitectura y me gustaba ver el arte que hay. Y ver los altares y los atrios. Y ver cómo la gente de ese lugar expresaba su fe. Que para muchos de nosotros está errada o lo que quieran, pero a mí era algo que me gustaba. Y siempre me llevaba un libro, me sentaba hasta atrás y empezaba a leer. Porque disfrutaba del silencio, disfrutaba de ese lugar tan agradable. Y muchas veces iba en la mañana. Algunas veces iba muy de mañana, iba como a las 6 de la mañana porque tenía que tomar un autobús o algo por el estilo, entonces me levantaba muy temprano, me iba allí antes de nada. Y siempre me sorprendió que no importaba a qué hora estuviera yo allí, siempre llegaban personas a orar. Siempre llegaban personas, pasaban un rato de rodillas y se veía que estaban intensamente metidas en la oración, frente a un altar. Seguramente tenían alguna necesidad muy urgente, muy profunda, pero estaban allí. Llegaban, unos estaban más tiempo, otros estaban menos tiempo, pero siempre estaban allí de rodillas. Y aunque yo sabía que estaban orando a la deidad equivocada, estaban pidiéndole a una estatua, a un santo, debo de admitir que siempre sentí algo de envidia porque nosotros tenemos al Dios verdadero, muchas veces no tenemos este tipo de devoción. Y me preguntaba, ¿qué pasaría si la iglesia orara con la devoción que estas personas erróneamente le dedican a un santo? ¿Qué pasaría si estas personas colocaran su fe que está errada en el Dios verdadero? ¿Y qué podemos aprender de ellas? Porque con frecuencia, y es triste decirlo, los evangélicos, al menos en nuestro país, cuando escuchamos de este tipo de devoción que tienen estas otras personas que no son evangélicas, lo primero que decimos son idólatras, son ingenuos y cosas por el estilo. Desacreditamos lo que están haciendo. No aprendemos de lo que están haciendo. Aunque están haciendo mal, no aprendemos nuestras. Ay, sí, pero míralo, es un idólatra. Yo estoy más cómodo aquí viendo la tele o haciendo lo que quiera, ¿no? Escuchando música. No importa si lo que estén haciendo es una peregrinación, no importa si están yendo muy de mañana, no importa si son como los musulmanes que en los próximos días estarán ayunando por 40 días mientras haya luz. ¡Ay, qué idólatras son! 40 días, y estaban así, el artículo que estaba leyendo un artículo, y el artículo decía, en algunas partes de Europa equivale a que va a haber 19 horas de sol. Porque el Ramadán no cae en un mes fijo, sino no entiendo muy bien, pero coincide con algún movimiento lunar. Entonces varía durante el año. Y dice, cuando cae en verano, como va a ser esta ocasión, 19 horas sin comer a las personas. Dices, es por 40 días, es muy fuerte, ¿no? Pero esa es la devoción. Y en la historia de hoy vamos a ver cómo una mujer que no es judía, obviamente no comparte las creencias judías, de hecho dice que es helénica, que es griega, es ejemplo para muchos de nosotros, para todos nosotros, yo diría. Es tal el ejemplo que el Señor Jesús queda sorprendido por su fe. Hasta ayer que estaba releyendo el texto, me sorprende la frase, por lo que has contestado. Y yo digo, cuando yo le digo a mis hijos, cuando por lo que has contestado, generalmente es porque los voy a castigar. Por lo que dijiste, te voy a castigar. Pero no, Jesús dice, por lo que has contestado, por la forma en que ella ha contestado, él se sorprende. Y le dice, por esto voy a concederte lo que tú me estás pidiendo. Y es impresionante, es alguien que se acerca en el momento oportuno a Jesús, más bien inoportuno, porque Jesús está buscando descansar, pero es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y la historia que empezamos hoy, que se encuentra en Marcos 7, sigue inmediatamente el encuentro que Jesús había tenido con los escribas y los fariseos. Porque dice Marcos, partió de allí, haciendo referencia del lugar donde fue esta discusión, a la región de Tiro. Y el hecho de que Jesús haya ido a Tiro no es un mero accidente geográfico o casualidad. Tiro no era parte de Jerusalén. Está ligado con la discusión que acaba de tener y Jesús de alguna forma va a poner en práctica aquello de lo cual estuvo discutiendo. Vamos a ver por qué. Jesús va a respaldar con sus palabras, perdón, va a respaldar sus palabras con acciones. Sabemos que la Biblia, no la Biblia, la ley prohibía terminantemente a los judíos acercarse y convivir con los gentiles. Dice Lucas en que cuando Pedro visitó a Cornelio en el libro de los Hechos y a sus amigos en Joppe, les dijo, fíjense a qué grado llegaba la ley. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. A veces se nos pasan esos pequeños detalles. El judío no podía. Y si Jesús iba al extranjero, que Tiro era el extranjero para ellos, estaba pues rompiendo la ley. Más adelante, para que veamos, Pedro, después de que ha dicho esto, sabe que va a haber consecuencias y las enfrenta con valor, porque dice, ya que, y cito, en Hechos 11 del 1 al 3 dice así, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste a la casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Eran muy determinantes. Son impuros, no podemos ir para allá. Está prohibido ir con ellos. Y Jesús está haciendo eso. Jesús sale de la zona pura para los más estrictos de la religión y se va a la zona impura, a Tiro. Y ya sabe las reacciones que va a haber. Especialmente aquellos que son los más respetuosos de las tradiciones religiosas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos ha pasado eso, nos pasa con frecuencia. Esto es lo que hemos hecho por tanto tiempo, entonces no podemos dejarle hacerlo. Nuestro pastor en Argentina contaba la historia y decía que una señora metía una pieza, creo que una pierna, un pavo, una cosa así al horno. Y que siempre le cortaba un pedazo, ¿no? Y pues la hija crece viendo a la mamá y cuando crece le corta esa porción a la pieza que está cocinando y la mete al horno. Hasta que su ahora hija, la hija de esta hija, le pregunta a mi mamá, ¿y por qué? Dice, pues la verdad es que no sé, pero tu abuela siempre lo hacía. Entonces va con la abuela y dice, no, es que el horno que teníamos era muy chiquito y no cabía. Entonces por eso tenía que cortarlo, ¿no? A veces nos pasa así, eso es lo que hacemos los cristianos, esto es lo que hacemos los cristianos, pero no está respaldado por la Biblia, tenemos que tenerlo. Y también hay que tener cuidado, no se trata de una interpretación literal. Hay que ver que la cultura y el tiempo han cambiado. Entonces, ¿y qué? Y el tamaño del horno también. Entonces, aquellos que son más como Así es la música en nuestra iglesia, así es la vestimenta en nuestra iglesia, así tenemos que tener cuidado. Lo dice la Biblia. El otro día vinieron unos testigos de Jehová, estoy hablando con ellos, y estamos hablando precisamente de eso y de la cultura. Y no sé por qué salió a colación la idea de que los chicos ahora se ponen aretes. Y la reacción fue muy, eso está pe es pecado. Y, no nos gusta, pero la Biblia no lo explícitamente no dice que es pecado, ni implícitamente tampoco. De hecho, cuando van a construir el altar, el templo para Dios, dice que los hombres, los jóvenes, se quitaron los aretes, los zarcillos. Son aretes. Quizás los traductores lo pusieron así para que no nos diéramos cuenta. Pero usaban aretes. No nos gusta, pero usaban aretes. Bien. Nada más para decir, luchamos con esto. No, no es exclusivo de ellos. Los mencioné porque pasó hace un par de semanas, pero nosotros tenemos mucho de eso. Deben saber que no me gusta criticar a los que no son de nuestro grupo, pues porque ellos hacen lo que ellos creen que están correcto. Nosotros debemos reaccionar conforme a lo que aprendemos en la palabra y enseñamos aquí. Nosotros debemos ser luz para los demás. Y este patrón de crítica de los más, ¿cómo decirlo?, rigurosos, es muy frecuente. Y lo vemos continuamente en los evangelios, los samaritanos, no, los fariseos y los escribas constantemente atacando a Jesús. Constantemente atacando a Jesús. Y no ha cambiado mucho. Basta meternos un ratito a YouTube, buscar canales cristianos y siempre va a haber alguien diciendo, ah, esta persona adulteró con el espíritu, esta persona fue abofeteada por este otro pastor por hereje. Y cosas que uno dice, qué espectáculo tan terrible estamos dando. Qué espectáculo tan terrible. La semana pasada había un pastor que estaba criticando, un pastor que tiene una iglesia muy grande con mucho dinero, por la cantidad de gente, estaba criticando a otro pastor porque estaba construyendo una iglesia que costaba más que la suya. Eso no es justo. Y no, no decía que es su iglesia, o sea, es la cantidad de dinero que está invirtiendo. Pues si la gente estaba asistiendo y se necesitaba, probablemente era. Nos, yo desconozco los detalles, nada más vi el principio y dije, no puede ser que esta sea, que estén hablando de esto, por favor. Y en eso se centró el sermón. Se alejó de la Biblia para centrarse en esta iglesia. Después otro cantante que había dicho no sé qué cosa, y el sermón fue del cantante y no de lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos que poner ejemplos, pero tenemos que volver a la Biblia. Y tenemos que también reconocer que Pablo con frecuencia está atacando a aquellas personas que están desviando a la joven iglesia de la doctrina sana, pero la están alejando de la doctrina, no de las tradiciones. Tenemos que cuidar la sana doctrina, pero no somos responsables de mantener tradiciones ancestrales. Si son buenas, está bien, si no van contra. Pero si alguien las transgrede, son tradiciones. Debemos entender eso. Son respetables, son muy bonitas, pero tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña que tenemos que discernir entre estas dos cosas. Y como ya dije hace rato, Jesús respalda sus palabras con hechos y ahora se va a este lugar. La segunda parte, la historia continúa, la segunda parte de este mismo versículo dice, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Y uno podría pensar, si se no quiere que lo vean, seguramente es porque se sentía mal, porque había ido a una región impura, pero no es por allí. No se sentía avergonzado. William Lane, un estudioso de la Biblia, del Nuevo Testamento, dice que esta excursión de Jesús, y que parece que fue la única que fue fuera de las fronteras de Israel, tenía dos propósitos principales. Y el primero, la necesidad de descanso. Hemos estado viendo que Jesús ha querido que sus discípulos y él descansen y no ha podido. La primera vez cuando va a la montaña, dice desierto, pero había plantas, tiene que alimentar a 5.000 personas. De hecho, les había dicho, vámonos allá para descansar. Y no pueden descansar. Después, cuando termina eso, van de regreso ya en el lago y los agarra este gran viento y dice que de hecho los ve exhaustos. Entonces Jesús sabía que necesitaban, y dijo, bueno, si me voy de donde la gente me conoce, entonces podemos estar tranquilos. Pero bueno, había esta mujer y la fama de Jesús era muy, muy grande. La segunda razón por la que quiso, por la que va para allá, es que Marcos presenta con frecuencia, muy amablemente, de una manera muy agradable, a las personas que se acercan a Jesús dentro de las casas. Cada vez que alguien se acerca a Jesús en una casa, en el Evangelio de Marcos, Marcos lo presenta como una persona agradable que está buscando a Jesús. Los ejemplos son Marcos 2, los hombres que hacen un hoyo en el techo para llevar a su amigo paralítico. Buen ejemplo. Otro en el 3:20, cuando mucha gente va a verlo, que no puede ni comer. O sea, Marcos no dice, ay, que la taran, sino venían con ganas de ver a Jesús y ahora esta mujer está buscando a Jesús. Marcos los presenta de una forma muy agradable. Entonces, ¿qué podemos aprender de este primer versículo? Aprendemos de Jesús a tomar tiempos para descansar y para discernir entre la Biblia y las tradiciones. Pero como yo dije, la fama de Jesús era tan grande que una mujer se dio cuenta que estaba allí. Dice, de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a los pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Y notemos que sí es posible descansar, porque ya no va la multitud, ya no va tanta gente. Es una sola mujer y no le dice a nadie, nada más va ella. Y es interesante porque, aunque es un ejemplo, no sabemos el nombre de esta mujer. Marcos nunca nos lo hace saber. Lo que sí marca muy bien Marcos es que era extranjera. Jesús ya estaba fuera de Israel y hace énfasis de que es extranjera esta mujer. De hecho, es una mezcla de muchísimas cosas. Vamos a ver todo lo que dice. Era extranjera de Fenicia, que en ese momento era provincia de Siria. O sea, la región ha cambiado. Entonces, por eso dice era sirofenicia. Y ella nos va a dar una lección de fe. Y la palabra que donde dice extranjera, que yo usé en la nueva versión internacional, la versión Reina Valera dice Helenis o Helenis, porque es, así se pronunciaba. Que se traduce, y la Reina Valera lo traduce mejor porque es griega, es helenista. Es decir, había adoptado la cultura helénica, sus dioses, sus tradiciones. Aunque era sirofenicia, sus prácticas religiosas eran griegas. Mateo, que cuenta esta misma historia, nos dice que además venía de, aunque había nacido en sirofenicia, sus ancestros eran cananeos. Entonces, era extranjera, o sea, no había nada que dijera, bueno, Jesús le hizo caso porque tenía una reminiscencia mínima de judía, nada. Es decir, a los ojos de los puristas, maestros de la ley, los líderes religiosos de aquella persona, era una persona impura por su procedencia étnica y por sus creencias. Dice, de hecho, Kent Hughes, que ella era despreciada por la institución religiosa y era considerada impura. Literalmente los consideraban un perro. Por ejemplo, sabemos que la palabra bárbaro, que usamos comúnmente en nuestro idioma, viene de los griegos, precisamente, que no entendían lo que decían las gentes que no hablaban griego, y decían, es un bárbaro, que quiere decir ladra como perro. Entonces, ese era un mundo más pequeño para entonces. Entonces, las personas que no eran judías eran perros. Como para los helenios, los griegos, los que no hablaban griego, eran unos bárbaros, eran unos que ladraban como perros, ¿no? A esto puedo agregársele, aparte de todas, como si esto fuera suficiente, puede agregarse que era mujer, una persona de segunda categoría en aquella época, en aquellos lugares. Seguimos arrastrando eso también. O sea, de todos los males creo que seguimos arrastrando mucho esto. De hecho, dice un historiador que se llamaba William Berkeley que había en ese entonces una secta muy estricta de fariseos, para que veamos al extremo al que llegaban. Se llamaban los fariseos raspados y sangrantes. Y se llamaban así porque iban en la calle y si veían una mujer ¿Qué creen que hacían? Se tapaban los ojos y seguían, pero tenían que ir al trabajo. Entonces seguían caminando, y pues obviamente se tropezaban y se caían. Y se, por eso se llamaban así, no es cuento. Era una secta muy estricta, era extrema, aún para ellos, pero a esos extremos se llega. Y yo creo que hay iglesias que todavía son bastante extremistas en algunas áreas de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ninguna persona, en su sano juicio, se acercaría a una mujer, y menos si tenía esas características de procedencia, como lo tenía esta mujer. Entonces la conversación que va a tener Jesús sin duda va a dar de qué hablar. Y aprendamos de Jesús a no tener miedo a romper las tradiciones para seguir su palabra, ¿no? Porque de esta forma amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta mujer entra en la casa y la verdad es, debe ser una forma, primero, inesperada y dramática, porque Jesús está acompañado por sus discípulos y no hacen como detente aquí. Ella entra y se tira directamente a los pies, muy rápido, muy dramático. Es una actitud que muestra varias cosas y entre ellas su desesperación. O sea, nadie se tira a los pies de otra persona a menos que esté totalmente desesperado. Porque reconoce además que ha escuchado que a la persona a la que ella se está dirigiendo tiene el poder para realizar milagros. Cuando ella se va con Jesús, no es nada más porque, no sé, porque es un extranjero. Ella ha escuchado a Jesús, dice la palabra, y entonces va y sabe, cuando menos de oídas, que Jesús tiene este poder. Y también ha escuchado que es misericordioso. Y también ella es honesta y firme. O sea, cuando ella va, lo hace to totalmente de una forma honesta. No está tratando así como de aparentar otra cosa. Esta es mi necesidad, Señor, por favor, ten misericordia de mi hija. Y ella se dirige a Jesús y le pide que expulse al demonio que está atormentándola, a su hija. Y creo que todos podemos entender la pasión y la vehemencia con la que ella hace esto. Porque ¿qué padre o madre no se desgarra ante el sufrimiento de sus hijos? Uno hace cualquier cosa que te digan. Si a las 3 de la mañana te dicen, ve y consíguele este medicamento, tú vas y dices, ¿qué farmacia está abierta? Y antes, cuando no estaban abiertas las farmacias, tocabas. O sabías que había una de guardia y te ibas hasta el otro lado de la ciudad para buscar el medicamento. O le hablas al doctor, si puedes. Aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo frío, aunque no tengas transporte, tú ves la forma en que lo hace. Podemos entonces identificarnos con el dolor de esta mujer. Pero, ¿qué sucede si la persona de la cual te han dicho que tiene el poder y que es compasivo te rechaza? Porque es lo que va a pasar. Hay un autor que me gusta mucho, se llama Peter Grigg, tiene una organización que se llama Oración 24/7, 24/7 Oración Internacional, tiene un blog, promueve mucho la oración, vamos a tratar de promover la oración un poco más, vamos a ver qué nos quiere, pero tiene un libro muy interesante que me gustó mucho, que se llama Cuando Dios guarda silencio. Y habla de que él, promoviendo la oración, de pronto un día su esposa le da un ataque como epiléptico y él no sabe lo que está pasando. Es como a las 3 de la mañana, tiene hijitos muy chiquitos y dice, yo, el líder de oración, no sé cómo orar. Porque dice, siempre pedimos por milagros y está ore y ore y su esposa no está respondiendo. Pero dice en su libro que hay un cuento judío, una tradición judía, que dice que los judíos, perdón, que dice que Dios disfruta tanto la conversación de sus hijos, dicen los judíos, que algunas veces decide no responder las oraciones inmediatamente. ¿Para qué? Para que los hijos sigan acercándose. Y los que son papás sabemos este disfrute. Ayer, por ejemplo, veníamos en el coche y veníamos jugando, ¿cuál es el objeto? Un juego familiar. Entonces vamos dando pistas y ya, los demás vamos haciendo preguntas. Y estaban mis hijos y decían una pista y yo decía, perro. No, no, papá, tiene dos patas. Ah, es un perro. No. Pero para mí lo divertido era ver sus reacciones y seguir platicando con ellos. Es un gato. No, papá, que tiene dos patas. Es una cosa. Y la cosa era yo decir las cosas mal. ¿Para qué? Para poder seguir hablando con ellos. Esa es la historia. No lo dice la Biblia, pero los que somos papás podemos fácilmente entender. Sí, es muy, muy posible esto, ¿no? Y la reacción de Jesús nos toma por sorpresa, ¿no? Uno no puede leer este pasaje y decir, no, no puedo haber dicho esto Jesús, alguien se te equivocó. Hay un libro que se llama Los dichos duros de Jesús, y este es uno de los que está en primer lugar, porque es un libro, un dicho duro, ¿sí? Que es el comienzo del clímax de la historia, porque la tensión crece tanto y a tal punto que nos deja helados. O sea, ¿qué podemos explicar a una persona que nunca ha escuchado la palabra que de pronto le dice Jesús a una mujer? No puedo hacerte esto porque eres un perro. Es difícil, ¿no? Mateo, de hecho, agrega más tensión a esto porque dice que cuando la mujer se acerca, si Jesús no le respondió palabra. Y uno sabe esto, ¿no? Oye, ¿cómo has estado? Y se voltea. Y uno no sabe qué hacer, ¿no? Cuando uno se acerca a una persona y estás tratando de llamar su atención y no te dice sí, no, espera, sino simplemente te ignora. Fue tanta la tensión que dice que sus discípulos se acercaron a Jesús y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando, ¿no? Está en la entrada de la casa. Señor, señor. Podemos ver la desesperación de esta mujer. Eso se encuentra en Mateo 15. Y la respuesta de Jesús después de este incidente del silencio es la que nos deja totalmente desconcertados. Porque le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Cualquiera entiende esto. O sea, no es. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús? Y como dije hace rato, es necesario adentrarnos un poco en la cultura de aquella época para saber qué es lo que estaba pasando. Por un lado, como ya mencioné, los religiosos llamaban, los religiosos judíos, a toda persona que no era de su raza, ya la llamaban perro, ¿sí? De entrada. Y solo pensarlo nos incomoda porque en nuestra era existe mucha sensibilidad hacia la falta de la intolerancia. De hecho, antes contábamos chistes de otras personas de otras nacionalidades, como contaban de los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el estereotipo y siempre da para chiste. Pero ahora no, ah, no, no puedes decir nada de eso porque son diferentes. Y en parte tienes razón, en parte pues nos han quitado, digamos, esta posibilidad de reírnos aún de nosotros mismos, a costa de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente como evangélicos, a pesar de esta sensibilidad, muchas veces caemos en categorizaciones muy similares a las que hicieron los fariseos. No decimos perros, pero actuamos de una forma en que parece que así fuera. Nos cuesta trabajo relacionarnos con personas que desde nuestra escala de pecados son los más detestables. ¿Cómo nos sentiríamos si de pronto entra una señora que sabemos que es prostituta? ¿O un drogadicto? ¿O un estafador? Y quisieran volverse parte de nuestra comunidad. ¿Cómo nos sentiríamos si se acercan a nuestros hijos y quieren entablar amistad con ellos? ¿Qué pasa con los que no son de nuestra misma fe? No los llamamos perros, pero sentimos que es más seguro guardar distancia. Ten cuidado, no te juntes con esta persona. Ven, ven para acá, no, no, no. No quiero que estés ahí. Y hay que cuidar a nuestra familia, pero también como adultos, y me refiero más a adultos, y especialmente si ya tenemos tiempo en la palabra de Dios, tener esta sensibilidad, porque la gente que necesita a Dios es precisamente la que no conoce a Dios. Uno de nuestros maestros en el seminario se reía y decía, muchachos, es que no se dan cuenta que cada vez que hay una campaña evangelística, los anuncios de la campaña están en estaciones cristianas. ¿Y quiénes escuchan las estaciones cristianas? Los cristianos. ¿Quién va a ir? Los cristianos. ¿A quién estamos alcanzando? A nadie o a muy pocos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Es cierto. Pero vamos a ver qué más hay. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto de no darle de comer que esperara porque no era justo darle a los perros en vez de a los hijos? Jesús, para comenzar, utilizó el diminutivo en griego. sea, no dice perros, dice perritos. Hay algunas traducciones que dicen perrillos, pero un perrillo, la palabra perrillo suena despectiva, ¿no? Perrillo. Usó el diminutivo, perritos, que hace una distinción entre un perro común y un perro, digamos. El diminutivo es algo que quieres, generalmente. Especialmente si eres mexicano, todo es diminutivo, ¿no? La casita, qué bonito. Y la segunda cosa que hay que notar es que están dentro de la casa. No es un perro chico de la calle, es un perro chico, pero que está dentro de la casa. Un perro que es capaz de estar cerca de la mesa y entonces agarrar lo que se caiga. Y los que tenemos perros sabemos esto. Estamos comiendo y si el perro es un robón, lo que hace es que le cierras la puerta. Pero si el perro es más tranquilo, pues lo dejas y pues ya agarrará lo que se le llegue a caer a los niños. Generalmente a los niños, ¿no? En nuestra casa. Pero entonces hay que ver eso. Jesús no está haciéndolo de una forma ofensiva. Está jugando con palabras. O sea, en realidad, como vamos a ver, no estamos seguros que ella haya tenido esta mentalidad judía o que haya tenido el tiempo para filtrar todo lo que estamos filtrando ahora nosotros. Ella escuchó lo que escuchó, pero aún así se quedó. Y hay que entender también que el ministerio de Jesús era en primer lugar hacia los judíos. Jesús viene primero a su pueblo. Y el plan es que su pueblo lo rechace para que entonces el Evangelio nos alcance a los gentiles, a los que no somos judíos. Entonces, en ese momento, Jesús estaba diciendo, tienes que esperar porque yo tengo que cumplir mi trabajo primero. Es lo que Jesús está diciendo. Y la verdad, la mayoría de nosotros, yo creo que nos sentiríamos rechazados, ¿no? Especialmente cuando se trata de una persona con un alto rango. Si vamos a buscar, no sé, al presidente municipal o al presidente de la República o alguna persona de algún presidente de alguna compañía y nos dice, no, espérate, todavía no. Lo más seguro es, ok, vuelvo mañana, no quiero interrumpir, no pienso que soy una persona inoportuna. Y hay historias de gente que es muy persistente y llega a estas compañías y hasta que no les dan la cita. Pero la mayoría de las personas reaccionamos así, no, pues me dijo que no, pues me espero, ¿no? Pero esta mujer va a ser diferente. Y antes de esto, quiero agregar que Dios a nosotros no nos llama perros, nos llama pecadores. Y como tanto, de lo que dice la Biblia, todos somos pecadores. Por lo tanto, merecemos la muerte. Y la única forma de evitar este juicio es rendiéndonos a los pies de Jesús y reconocer que somos, y reconocer lo que somos, es decir, pecadores, y que sin su gracia no tenemos remedio. Y entonces la mujer no se da por vencida, y debía haber sido una persona así como muy rápida. A mí me dicen algo así y yo no sé qué responder. ¿No? Dame tiempo, ¿qué le digo? Pero ella dice, aparentemente no toma tiempo en contestar y dice, sí señor, tienes razón, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Y nuevamente, los estudiosos no están conscientes, no saben si estaba consciente de lo que Jesús estaba tratando de decirle, pero ella entendió lo que es la imagen. De lo que sí están seguros y lo que podemos estar seguros es que ella está decidida a no rendirse fácilmente. Ella está dispuesta, está ante su desesperación, está dispuesta a ser insultada. Si ella entendió lo que dijo Jesús como un insulto, está dispuesta a recibir este insulto. Está dispuesta a ser rechazada por una y otra vez. Ella está dispuesta a que, si es necesario, la comparen con un perro, que fue lo que ella pudo haber entendido. Pero está dispuesta también a recibir las migajas, lo que las otras personas ni siquiera tomarían en cuenta o considerarían valioso. No se rinde. Ella reconoce su necesidad y su incapacidad para resolver esta necesidad. Y dice, yo no puedo. Como una mujer que había adoptado las tradiciones helénicas, ella debía haberse encomendado a toda una gama de dioses paganos que no le dieron resultado. Pero en este momento ella llega ante Jesús y no sabemos si está consciente, ella ha escuchado de este Jesús. Y reconocer La incapacidad de resolver nuestros problemas, la Biblia lo llama ser pobre en espíritu. Y es una de las cualidades más difíciles que podemos adquirir en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a ser autosuficientes. Yo trabajo, ¿para qué? Para ser autosuficiente. Yo trabajo para pedirle a nadie. No tengo a nadie que pedirle. No pido permiso, yo hago lo que yo quiero. Es lo que nos están enseñando. Cada vez somos más independientes. El hecho de juntar dinero para cuando eres grande es porque la sociedad ya no se hace cargo de la gente mayor, que era lo que debería normalmente ser. Y es tan difícil que uno dice, pues sí, yo no confío en que me van a atenderme, entonces yo tengo que ver por mí mismo, ser autosuficiente, yo voy a resolver mis propios problemas, no dependo de nadie. Pero dice Jesús que los pobres en el espíritu son dichosos porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Está en Mateo 5. Entonces aprendamos de esta mujer, de su valentía, que no se dejó intimidar porque los discípulos dijeron, no, aquí no pasas, siguió adelante, su determinación, su humildad. Y algo interesante, Jesús no se sintió desafiado o intimidado. No, no dijo, ay, pues sí, mejor porque si no. Podemos estar seguros que la respuesta de esta mujer la complació, porque Jesús le dijo, por haberme respondido así, y yo les dije, cuando yo leí esta parte es como cuando yo les digo a mis niños, porque me dijiste así, no vas a jugar esta semana con la computadora. Pero no, la respuesta de Jesús es positiva. Por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Y aunque Marcos es muy descriptivo, hemos visto que dice de la hierba verde y como, no nos dice qué sintió Jesús, no nos dice si fue conmovido, no nos dice que se vio sorprendido, simplemente dice las cosas como fueron. Que Jesús le asegura que ya no tiene razones para estar alterada. Puedes irte tranquila. La despide, regresa a tu casa. Y no es porque lo interrumpa, sino porque Jesús quiere que ella, que está preocupada con su hija, esté con su hija y vaya y vea el milagro que ha sucedido. Probablemente va a tener tiempo de recapacitar y en el futuro escuchar a Pablo, quizás, no sé quién vaya en esas regiones y predique el Evangelio. La respuesta agradó a Jesús. Y existe, debemos admitir, un grado de misterio entre la relación, entre la interacción entre la voluntad divina y la respuesta humana. O sea, somos responsables de nuestras acciones, pero al mismo tiempo Dios es un Dios soberano. No somos títeres, somos responsables de nuestros pecados, dice la Biblia, y de nuestras buenas acciones, de lo que le agrada a Dios. Entonces, hubo algo en ella. Y no podemos decir que se ganó el derecho a recibir este milagro por la forma en que lo pidió. Porque si bien se acercó a Jesús, ella muy probablemente, como ya he mencionado, era politeísta. Es decir, Jesús para ella era una opción más entre las miles que había tratado. Y seguramente si Jesús no funcionaba, iba a ir a otro lugar. Pero a Jesús le agradó el atrevimiento de esta mujer por haberme respondido así. Esa es la razón por la que Jesús le concede su petición. El problema quizás para mí es, ¿qué quiere decir la palabra así? Por haberme respondido así. El contenido o le gritó o por estar en el piso. Es interesante, o sea, este así es muy un poco ambiguo. Pero yo creo que la respuesta más atinada es la valentía y el atrevimiento osado con que ella se acerca a Jesús y le responde. Como ya dije, probablemente las palabras de Jesús hubieran desanimado a muchos, a mí probablemente me hubieran desanimado, pero ella insistió, no estaba haciendo un drama, pero sí estaba llena de pasión. No se trata de torcerle el brazo a Dios. Señor, hazme esto, porque mira, estoy dando mi diezmo, estoy levantándome todos los días a las 5 de la mañana a orar. No se trata de esto, estoy en el piso. Dios, no hay forma de poner en jaque mate a Dios en ese sentido. De lo que se trata es de tener una intimidad con Dios. No se trata de amedrentar o espantar a Dios o de chantajearlo. Es de acercarnos a Dios en oración, con pasión, reconociendo nuestras necesidades y nuestra incapacidad muchas veces de resolverlas. Se trata de entender cuál es su voluntad, pero sobre todo de orar. y dialogar con Dios, verdaderamente, profundamente. Tenemos que aprender de esta mujer a perseverar en oración sin rendirnos porque no recibimos las cosas inmediatamente. Muchas veces es como, oro y quiero que ya suceda. Ahora con esta era digital, sale un libro y lo compro digital, lo puedo tener en este momento, aunque no lo lea, o puedo esperarme 3 meses a que llegue a la librería. Lo compro digital. No estamos acostumbrados, cada vez estamos menos acostumbrados a esperar. ¿Qué pasa cuando se pone el semáforo en verde? Menos de 2 segundos y... Porque la gente no quiere esperar. Llegan al semáforo y está en rojo, no ven a nadie, o ven a un peatón, que generalmente somos los que sufrimos, se lo pasan. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esperar. Pero Dios nos dice, espera, espera. No nos demos por vencidos, no nos rindamos porque no recibimos las cosas inmediatamente. Aprendamos que hay que perseverar en oración. Y es muy interesante porque ella le cree a Jesús. Después de que Jesús tuvo esta reacción así como un poco abrupta, cuando le dice, porque me respondiste así, vete a tu casa, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, no sé qué hubieran hecho ustedes, pero yo hubiera dicho, oye, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Estás seguro que ya, o necesitas ir a verla? Pero ella se va a su casa. ¿Sí me explico? Ella no duda, ella simplemente creyó. ¿Por qué creyó en Jesús? No tenemos la menor idea. Pero creyó en Jesús y se fue a su casa. Dice que cuando llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Probablemente una situación extenuante para la niña haber estado poseída. Esa es la seguridad que podemos tener cuando tenemos un verdadero diálogo con Dios. La certeza de que su voluntad, nos guste o no nos guste, es hecha. La voluntad de Dios. Y digo que nos guste o no nos guste, que nos agrade o no nos agrade, porque muchas veces pensamos que se trata de autoconvencernos. No debo dudar, no debo dudar, no debo dudar. Pero no es eso, es una situación física. No se trata de lo que yo... Se trata de poner mi fe en Jesús. Una verdadera fe que sabe que es el Dios Todopoderoso. No se trata de autoconvencimiento, no se trata de mis pasiones desordenadas. Tengo que también tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque podemos pedirle muchas cosas. Que me gane la lotería, que me gane la lotería. Te doy la mitad, Dios. Pues un super negocio, porque son 100 millones. Ya me quedé con 50, ¿verdad? No, no somos tontos. No. De revalorar nuestra conversación con Dios. De poder estar tranquilos. Aunque la respuesta no sea inmediata. Ese es el centro de la historia. Una conversación continua, aunque fue breve, entre Jesús y esta mujer. Y tenemos dos fuentes, como ya como conclusión, para aprender en esta historia. Primero, por un lado, Jesús, que como ya he mencionado varias veces, y me parece importante recalcarlo, nos llama a tratar bien a las personas, especialmente a aquellas que no conocen a Dios, a tratarlas con amor. Por otro lado, aprendemos de la mujer que se acercó confiadamente y perseveró. Busquemos a Dios y dediquémosle tiempo. Atrevámonos a pedirle y a mostrarle cómo nos sentimos, para que podamos ser instrumentos para su honra y su gloria. Ya que de esta manera vamos a poder ser testigos y vamos a poder vivir tranquilos, confiando que nuestro Padre es un Padre amoroso y todopoderoso. Y a partir de junio, de una vez les adelanto, vamos a sacar una hoja de oración mensual en la que vamos a tener las peticiones, vamos a tener espacio para enfermos, que siempre varía, agregar algo, pero para que como congregación podamos unirnos. Y no es como, oro por esto ya. Esto y mis peticiones personales, mis agradecimientos personales, pero que podamos en realidad desarrollar esta área que para muchas iglesias cristianas es de las más desconocidas, el área de la oración, el área de apagar mi teléfono celular, de apagar los teléfonos de la casa, de no ver internet y dedicarme exclusivamente a estar con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la historia de esta mujer. Gracias porque nos muestras que en tu misericordia podemos aprender aún de las personas que no tienen una fe en ti. Señor, ayúdanos a compartir tu fe con ellas para que su fe sea puesta en el único Dios verdadero. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a desarrollar esta disciplina de la oración. Señor, a veces en este mundo tan rápido, tan que pasan las cosas instantáneamente, nos cuesta trabajo detenernos, desconectarnos del mundo y dedicarnos a ti. Perdónanos porque no lo hemos hecho y ayúdanos, Padre, a poder dedicarte el tiempo que necesitamos en oración, aprender de ti, aprender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.